9. La nieve llegó a la radio. Seguimos en Esquí 2009 y seguimos recorriendo los distintos centros de esquí que hay en la provincia. Ahora es el turno de Cabiahue y para eso tenemos al intendente de la localidad, a Rigoberto Ramírez. Buenas tardes, intendente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, oyentes de Leucín. ¿Qué estamos? Realmente ha sido un día lindo, así que disfrutándolo con toda la gente que nos visitó en Cabiahue. ¿Cómo está marchando la temporada, que en algunos lugares se inició con bastantes dificultades, con complicaciones, con merma de afluencia de turistas? ¿Cómo es la situación en Cabiahue? Bueno, nosotros, gracias a Dios, nos ha acompañado mucho todo. Tenemos muy buena nieve en la base, tenemos yo creo que 80 centímetros más o menos. Están todas las pistas habilitadas, muchísima gente. No tenemos que olvidarnos que Cabiahue es un lugar bastante especial, donde prácticamente todo se hace al aire libre. Todavía no tenemos grandes lugares donde se junte la gente, así que digamos que miedo a la gripe no hay que tenerle. Claro. Todo lo contrario, se está disfrutando mucho todo lo que es, y han hecho unos días espectaculares, así que se ha disfrutado mucho el esquí, el centro, la nieve, todo. ¿Qué capacidad de alojamiento está teniendo Cabiahue en esta temporada? Esta temporada, con lo nuevo que se habilitó, hay más o menos 1.100 camas, así que está en su mayor medida. Estamos muy cercanos al 100%. Uh-huh. A partir de hoy. Veníamos con un 80% más o menos de ocupación, y a partir de hoy, hasta los primeros días de, hasta el 10 de agosto más o menos, tenemos el 100%, casi el 100%. Claro, es, bueno, supuestamente el inicio de la temporada alta está ocurriendo en estas semanas, pero con la extensión de las vacaciones, esa fecha se adelantó un poco. Ustedes, el público, ¿de dónde llegan los turistas? ¿De Neuquén, del Alto Valle, de Buenos Aires? Como se adelantó justamente el tema de las vacaciones de invierno, eso llega mucha gente del Valle, pero también de otros centros, de otros centros emisores, ¿no? Claro. De Santa Fe, Córdoba, obviamente Buenos Aires. Así que tenemos gente desde hace ya 10 días, 12 días atrás en realidad, en los que ha venido gente de prácticamente todos lados, como aprovechando un poco la posibilidad que brinda Cabiahue, ¿no? De no tener demasiada gente y estar seguros en lo que se refiere, por ejemplo, a la tan mentada gripe A. Claro. Así que bien, en ese sentido. Y bueno, también nos decía gente del Cerro Cabiahue que ellos, además, como las temperaturas están muy frías, sobre todo por la noche, están produciendo nieve y eso les da también cierto respiro, ¿no? Porque Cabiahue históricamente es un centro de esquí que tiene mucha nieve desde el comienzo, pero este año se retrasó un poquito la llegada de la nieve en grandes cantidades, como están acostumbrados, así que esto también les viene bien, sobre todo en la zona de la base. Y sin ninguna duda, se viene fabricando, se está fabricando todas las noches, o las madrugadas, o a la hora que sea necesario, pero eso es lo que yo siempre digo, ¿no? Es el centro de esquí más alto de la Patagonia, que mayor altura está, su base empieza a los 1.600 metros, entonces la realidad es que tenemos nieve asegurada. Pero no obstante eso, desde el centro de esquí, el concesionario ha hecho una inversión muy importante para asegurarse justamente de que cuando pase lo que pasó este año puede haber disponibilidad de nieve para toda la gente que nos visita, ¿no? Claro. Y ahora vamos a pasar a un tema que tiene más que ver en realidad con la realidad de la localidad. Sabemos que el municipio de Cabiahue compró un pisapista, pero no para el centro de esquí, sino para usar directamente en las calles de la ciudad. ¿A qué se debe esta necesidad y cuáles son, cómo va a ayudar este pisapista que, si no tengo entendido mal, todavía no llegó a Cabiahue? Justamente, bueno, está justamente para llegar a Cabiahue. La realidad es que el centro de esquí tiene varios equipos y no es necesario ninguno más para el centro. Pero sí para nosotros, para la municipalidad en este caso, porque viene a cubrir una necesidad no solamente de la gente local, sino de los turistas que nos visitan. Es un centro donde nieva mucho, donde normalmente en la vida... Bueno, se nos está cortando la comunicación con Rigoberto Ramírez. Es el intendente. Hola, ¿nos escucha bien ahí? Ahora sí escucho. Ahora bien. Sí. No, estaba explicando lo del pisapistas, pisanieve para la ciudad de Cabiahue. Tiene una particularidad, que nieva mucho, ¿no? Normalmente hay más de un metro de nieve. Y esto trae aparejado algún inconveniente en algún momento de cuando caen los temporales. Entonces, con este juguete que vamos a tener, que no es un juguete, sí. Lo tomamos así, digamos, con todo el cariño y la responsabilidad, ¿no? Porque realmente teníamos mucha necesidad de tenerlo, es para brindarle cierta seguridad a los pobladores y a la gente que nos visita. Porque cuando después de una tormenta de nieve, en la mañana muy temprano, este aparato va a salir a pisar y a emparejar todas las calles, entonces cuando la gente se levante a trabajar o los turistas se levanten para ir al centro de esquí, van a tener todas las calles pisadas y van a poder ir en su vehículo o caminando sin enterrarse en la nieve, ¿no? Porque la otra particularidad que tenemos nosotros es que está tan cerca del centro de esquí que la gente, o mucha gente, se va caminando hasta allí para poder disfrutar del esquí. Claro, bueno, va a servir también, supongo, para que los chicos puedan ir bien a la escuela, para que no tengan problemas, para la circulación interna. Bueno, hay varias calles que quedan totalmente obstruidas durante todo el invierno. Va a tener muchísima actividad. Y todavía no llega, la verdad, porque yo vengo llegando de Buenos Aires esta semana, donde fui a opinar con todos los trámites aduaneros, y fui a terminar de pagar lo que quedaba una vez que llegara acá, los impuestos de aduana, claro. El pago que hay que hacerle al despachante de aduanas. Así que ya lo liberamos de la aduana y está esperando los últimos papeles que se terminen de hacer para subirlo a algún transporte y traerlo hasta la villa. Y la verdad que lo estamos esperando con muchísima expectativa todos. ¿Cuándo creen que va a llegar? La semana que viene ya va a estar en la localidad. La realidad es que todo el mundo lo está esperando porque, bueno, después de tantos años de quererlo y de necesitarlo, ¿qué lo podemos hacer? Y lo que yo quiero destacar es que esto es con recursos propios, no se ha pedido ningún tipo de ayuda a nadie para comprarlo, así que realmente estamos muy contentos y muy conformes con todo esto. Tenemos una gestión que hay que destacarla realmente, no solamente la del intendente, sino del Consejo Municipal, por supuesto, y de cada uno de los compañeros de trabajo de este municipio, y por supuesto el acompañamiento de todos los privados que con sus impuestos hacen posible este tipo de inversión, ¿no? Nosotros en nuestro municipio fuimos el primer municipio y creo que ha sido el único que ha pagado el aguinaldo. Yo pagué aguinaldo el día 26 de junio. Más de uno lo envidia. Sueldos. Hola. No, que más de uno lo debe estar envidiando en este momento. Seguramente, pero bueno, esto es una muy buena gestión, no depende solamente del intendente, más allá de que la cabeza visible sea uno, pero tiene que ver con toda la localidad. Y esa es una de las cosas que yo rescato y digo, porque lo dije cuando estábamos en campaña, de que a partir de esta gestión iba a ser decisión de toda la comunidad el avance de la misma. Así que en eso estamos trabajando y llevándolo adelante de esta manera justamente. Le quería hacer una consulta con respecto a los trámites aduaneros. ¿Ya está vigente la exención impositiva para las maquinarias y todo lo relacionado con el esquí o todavía no está vigente? No está vigente. Nosotros estamos peleando es una manera de decir, sí. Hablando con todo el mundo como para ver qué podemos hacer, porque la verdad que los impuestos es la mitad de lo que sale el pisanieve. Es sí. Un montón de plata, más allá de que nosotros disponemos de ese dinero, obviamente nos gustaría ahorrárnoslo, así que estamos trabajando en ese sentido y esa es una de las razones por la que todavía no lo podemos traer desde Buenos Aires, porque estamos viendo la posibilidad de ahorrarnos ese dinero, que es mucho, son algo así como $25,000. ¿Solo en impuestos aduaneros? Claro, eso es todo un costo aduanero, entonces si nosotros pudiéramos evitar eso, la verdad que con ese dinero pensábamos comprarnos un vehículo que supla la necesidad de bomberos, que no lo tenemos un equipo muy viejo que no está en condiciones, que no es seguro, y con ese dinero que teóricamente nos ahorramos vamos a invertirlo, pero de igual manera, si no podemos ahorrárnoslo, lo vamos a comprar igual porque es una necesidad para la localidad, y de hecho todo el mundo está esperando también esa inversión del camión bombero para poder brindar más tranquilidad, no solamente a los habitantes, sino a todos los inversores y a la gente que nos visita, por supuesto, ¿no? Claro, le preguntaba lo de las exenciones impositivas porque fue uno de los anuncios hechos desde la Secretaría de Turismo el año pasado y este año en la Expo Esquí, en mayo. Así que se ve que viene lenta todavía en las gestiones a nivel nacional. Viene muy lento, realmente nosotros estábamos con expectativa de que esto iba a ser mucho más fácil, nos está llevando demasiado tiempo, más del que quisiéramos. El contador de la municipalidad, el secretario tesorero, está en Buenos Aires tratando de hacer las gestiones o terminar con las gestiones que yo inicié cuando me fui para poder tratar de zafar de este pago, ¿no? Pero vuelvo a repetir, más allá de que quisiéramos ahorrarnos esto, vemos y tenemos la necesidad de disponer de ese dinero para invertirlo en otra cosa, ¿no? Claro, bueno, Rigoberto, finalmente, ¿cuál es el pronóstico para Cabiagüe en estos días? Nosotros tenemos durante toda esta semana un pronóstico de nieve. El pronóstico dice que va a ser sin viento, así que eso es una buena posibilidad para que se junte mucha nieve. Durante la semana dice el pronóstico que se van a juntar algo así como 70 u 80 centímetros, así que eso nos trae mucha más tranquilidad y podemos salir a decir que más allá de la nieve que tenemos y que estamos fabricando y que seguimos fabricando, tenemos mucha más disponibilidad, ¿no?, en estos días para que pueda mantenerse bien y esté durante toda la temporada de esquí. Bueno, muchas gracias por atendernos. Por favor, gracias a ustedes, un enorme abrazo y los esperamos en este hermoso centro, que realmente, la verdad es que están todas las pistas habilitadas y brindándole seguridad a toda la gente que nos visita y está tan cerca, que los esperamos con los brazos abiertos para que puedan ir a disfrutar de todas las actividades que se hacen, no solamente de la nieve, sino de la terma y de los espectáculos que hacemos en el centro de convenciones normalmente, para poder darle otra salida y otra atención a la gente que nos visita, la gente de la localidad. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes y un enorme abrazo. Hasta luego. Rigoberto Ramírez, intendente de Cabiagüe. Estábamos hablando un poco de la actualidad. Hay mucha gente con pronóstico de nevadas, sin viento, lo cual es bastante auspicioso, aunque bueno, ahí recordemos una alerta por nevadas y vientos intensos para toda la zona cordillerana. Y también hablamos del famoso pisapistas que han comprado para la localidad y que todavía no llegó por algunos impuestos aduaneros. Enseguida continuamos con Esquí 2009. Esquí 2009. Esquí 2009. UTGRA, seccional Neuquén, apoya el rol fundamental de sus afiliados en esta temporada de invierno. Los trabajadores gastronómicos y hoteleros son los que día a día hacen del turismo una industria para el desarrollo y el bienestar de la provincia y su familia. Sindicato Gastronómico, www.udgraneuquen.org.ar. Teléfonos 442-3963 y 443-9412. Nieve, lagos, araucarias y montañas. Tranquilidad, calidez y belleza. En Villa Pehuenia está todo preparado para recibirte. Es tu rincón en la cordillera. Invita Municipalidad de Villa Pehuenia. Mucha nieve, muchos paisajes, mucha diversión, mucho más. Vení a pasar tus vacaciones en Cabiagüe. Mucho invierno. Invita Municipalidad de Cabiagüe Copahue. Estaba Caperucita perdida en la cordillera de los Andes, cuando de repente una bestia feroz se le acercó. Era el abominable hombre de las nieves. ¡Oh, no! ¿Y ahora quién podrá defendernos? ¿Qué hace, negra? ¿No sabe dónde puedo aprender a esquiar para no volverme pata a Córdoba? Esquí 2009. Todo lo que tenés que saber antes de viajar a la nieve. Sábados de 17 a 18 por LU5. seguimos en Esquí 2009 y ahora vamos a hablar sobre el Cerro Guaile, este parque de nieve que está ubicado en la zona norte de la provincia. Y para eso vamos a dialogar con Abel Cabrera, que es el director de la Escuela de Esquí del Cerro Guaile, que no está en el Cerro Guaile, porque como siempre decimos, tenemos problemas con la señal de celular, sino en Chosmalal, si no me equivoco. Buenas tardes, Abel. Sí, buenas tardes, mucho gusto. Es así, usted está en Chosmalal, ¿no es cierto? Estoy en Chosmalal porque tuve un estado gripal suave y bueno, como el lunes retornamos con la actividad con los chicos, preferí recuperarme. Claro. ¿Cómo está marchando la temporada en Cerro Guaile, que abrió hace una semana, 10 días aproximadamente? Sí, abrimos el día 9, por supuesto que había nevado la semana anterior, así que estamos con la nieve, digamos, al límite. Tenemos en el primer medio 10 centímetros y en el segundo aproximadamente 15 centímetros. Claro, ¿y esperan algunas nevadas para estos días? Para estos días, sí. Eventualmente parecería que el domingo y el martes serían los días clave para nosotros. ¿Y está yendo gente? ¿Se está acercando el turista al Cerro Guaile? Está yendo gente. Nosotros tenemos una escuela de 33 chicos que estuvieron una semana y en la segunda semana también esperamos otros aproximadamente 30 chicos más. Y después viene gente del Valle, de Buenos Aires, han llegado algunos, generalmente familiares de los residentes en Chosmalal. Claro. ¿Y estos chicos que van a la escuela de esquí son de Chosmalal, de la zona? ¿Cómo hacen para organizar y para que vayan a aprender a esquiar en Guaile? En principio son todos de Chosmalal, de familias y socios, digamos, del Club Andino Cordillera del Viento. Claro. La semana que viene esperamos algunos chicos que van a venir de Buenos Aires, que también son parientes de estos chicos que son socios, digamos. Claro. Y bueno, usted es el director de la escuela de esquí. ¿Qué es lo principal? Sí, te escucho. No, le iba a preguntar una cuestión ya que trasciende un poco la actualidad, sino ¿qué es lo principal que hay que enseñarle a un chico que está aprendiendo a esquiar? ¿Qué es lo más importante? ¿Por dónde hay que arrancar? Se arranca, digamos, por el control y el manejo del equipo de esquí. Claro. Es decir, se inicia con el conocimiento de los esquíes, de la bota, la ambientación a la nieve y el elemento, y luego inmediatamente pasamos a lo que llamamos cuña, que es una posición precisamente de esa forma, que nos permite controlar la velocidad de los esquíes y frenar con ella. Claro. ¿Y los chicos suelen aprender más rápido que los adultos? Los chicos aprenden más rápido que los adultos porque su centro de gravedad está mucho más bajo. Claro. Por lo tanto, le resulta mucho más fácil. Los esquíes son cortos y bueno, por otro lado también porque son un poco más atrevidos que los adultos, ¿no? Claro. Abel, le quería hacer una consulta también del parque de nieve. ¿Cómo está el clima hoy, sabe? Porque hoy está muy ventoso en varias zonas cordilleranas. Y bueno, yo tuve la oportunidad de hablar con gente del Cerro Guaile, pero quería saber ahora si hay viento, si pudieron abrir varios medios. No, hoy tenemos un día fantástico, digamos. Lo que para nosotros es preocupante, porque con la escasa cantidad de nieve que tenemos, por supuesto que es nos derrite lo poco que tenemos. Pero ha sido un día muy calmo hasta ahora. Claro. ¿Cómo está el camino de acceso al Guaile? El camino está impecable, no hay ningún inconveniente. Está accesible para camioneta, para autos, chicos, no hay problema. Bueno, entonces, ¿no hay ningún impedimento para ir hasta allá? No. Lo que sí hay que, cuando uno habla del Guaile, yo que he tenido oportunidad de trabajar en otros centros de esquí como el Chapelco, en el cual trabajo desde el 84, digamos. Sí. Es que es un parque de nieve que tiene condiciones muy especiales, es decir, son pistas verdes y azules y por lo tanto muy fácil para atender. Y los costos son accesibles, muy accesibles. Si te digo que un pase sale 48 pesos, yo creo que en ninguna parte de la provincia hablamos de esos montos. No, es el más barato y en temporada alta. Claro, una clase de esquí está en 70 pesos y 113 pesos una hora y media para dos personas, que realmente da las posibilidades de que uno aprenda en este lugar y luego se traslade a otros como Cariagüe y Chapelco, donde las posibilidades de esquiar más kilómetros y mejorar su nivel de esquí es, este, me parece que es como ideal, ¿no? Es ideal. Bueno, Abel, muchísimas gracias por la nota. Seguramente lo vamos a volver a llamar y vamos a ir para allá. Ya le prometimos a Juan Carlos que vamos a ver cómo hacemos el programa desde allá, pero vamos a ir. Bueno, pues esperamos, ¿eh? Bueno, hasta luego. Bueno, hasta luego. Abel Cabrera, el director de la Escuela de Esquí del Parque de Nieve Cerro Guaile, en la zona norte de la provincia de Neuquén. Para todos los que quieran información de este parque de esquí, le damos la página www.guaile.com.ar. Guaile es con W e Y, Guaile. Ahí hay una página nueva, tienen toda la información, todas las tarifas, todo lo que recién nos contaba Abel. Está ahí los teléfonos, así pueden averiguar y bueno, y también cómo llegar, que algunos no saben, está todo en la página. Bueno, y ahora llegó el momento para mí más esperado del programa, le cuento, Maxi, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por y porque es la canción de la semana. Ah, bueno, vamos. Y que nunca la elijo, nunca la presento, bueno, nada. Así que, y yo además, como no soy muy rockera, elegí una canción un poco jazzada. En realidad es Change the World, de Eric Clapton, pero cantado por Ligia Piro, que es una chica argentina, hija de músicos, y que la verdad canta muy, muy lindo. Este es un tema incluido en un disco de covers del año pasado, que si no me equivoco, que se llama 13 canciones de amor. Y bueno, nosotros hacemos un programa de esquí, pero ¿por qué no cambiar el mundo? ¿No es cierto? Sería bueno. Vamos a escuchar. If I could reach the stars, pull one down for you, shine it on my heart, so you could see the truth, that this love I have inside is everything it seems. But for now I find it's only in my dreams that I can change the world. I will be the sunlight in your universe. You will think my love was really something good, baby, if I could change the world. If I could be queen, even for a day, I'd take you as my king. I'd have it no other way. And our love will rule in this kingdom we have made. Till then I'd be a fool, wishing for the day that I can change the world. I will be the sunlight in your universe. My love was really something good, baby, if I could change the world. I can change the world. I will be the sunlight in your universe. You will think my love was really something good, baby, if I could change the world, baby, if I could change the world, baby, if I could change the world. Ooh. Ligia Piro con Change the World, un tema de Eric Clapton, y recién nos llamaba Alberto de Zapala para agregarnos un dato que nosotros no habíamos aclarado. Es la hija de Osvaldo Piro, el director de orquestas de tango, y de Susana Rinaldi, también. Lo sabías vos. Sí, sí, yo lo sabía, me olvidé de decirlo. Pero bueno, Ligia Piro, una canción muy agradable, que a mí me gusta mucho, y bueno, que como no estaba Mauricio... Claro, que en pocas veces te vas a poder tomar la libertad de elegir el tema, está muy bien, está muy bien. Máximo, vamos a recordarle cómo la gente se puede comunicar a la radio, que lo dijimos una sola vez. Bueno, vamos a recordarle a la gente, y siempre la gente se renueva, ¿eh? Así que es válido, es válido. Al 55202 es el número que usted tiene que anotar para enviar mensaje de texto. Tiene que escribir LU5, deja un espacio, lo que quiera decirnos, y lo envía al 55202. Al contestador de la radio es el 443-9555. Hay... correo electrónico, por supuesto, es skileu5@gmail.com, y como siempre el blog skipatagonia.blogspot.com. ahí hay información sobre todo lo que decimos todas las semanas. Y ahora volvemos a tomar contacto con Mauricio, que está en San Martín de los Andes, si es que el viento no lo voló. Yo creería no. Pero bueno, Mauricio, ¿estás por ahí? Con la panza que tenemos ahí, ¿me escuchan? Estás acoplado, se ve que el viento algo hizo, yo no sé qué, pero algo hizo. No, les decía que con la panza que uno tiene, difícilmente lo vuelve. Sí, bueno, vos sabés que lo habíamos dicho más temprano, íbamos a tratar de charlar con Leticia Zavala Rubio, que es periodista del diario Clarín, que cubre el invierno, y la verdad es que se nos pinchó por una cuestión de señal y que tiene que ver con el viento y con todo esto. Estaba lejos del casco urbano, de hecho nos costó un Perú, hablando en criollo, en la previa, charlar con ella. Así que vamos a ver si nosotros charlamos un ratito con ella mañana, así tete a tete, en vivo y en directo, digamos, entre nosotros, y después lo pasamos en el transcurso de la semana. Sí, no va a ser la única oportunidad que tengamos para charlar con ella, porque anda recorriendo todos los centros de esquí, así que en algún momento la vamos a enganchar. Y probablemente nos crucemos, o coincidamos en realidad con la presencia de ella en otro de los centros de esquí, porque justamente está trabajando sobre, más o menos haciendo lo que hacemos nosotros, pero para el diario Clarín. Justamente la idea de charlar con ella era ver cómo toman los grandes medios al esquí, a la nieve, a lo que tiene que ver con los deportes de invierno, así que lo vamos a hacer el próximo fin de semana. No me quería olvidar, hoy lo decíamos más tempranito, de contarles algo que nos pasó ayer y que me llamó, nunca había pasado, la verdad que nos llamó la atención. Saliendo de Neuquén, ya viniendo para acá, para San Martín, pero ya a la altura del aeropuerto, antes de Plotier, entre Neuquén y Plotier, nos cruzamos con tres camiones mosquitos. Lo ubican los camiones mosquitos, transportan vehículos. Claro. En la multitrocha, uno atrás del otro, por la mano derecha, en la vía lenta, digamos, y cuando miramos para el costado, transportaban cada uno dos pisapistas. Para la gente que, calculo que la audiencia lo sabe, pero para la gente que no lo sepa, los pisapistas, como su nombre lo indica, son las máquinas, vehículos oruga, que se utilizan para el trabajo de pistas, para acomodar la nieve, llevarla de un lado al otro, armar los saltos, pisar las pistas, que es la función principal, y que son máquinas, por un lado, bastante grandes, por eso entraban nada más que dos por camión. En la parte superior iban el pisapista, propiamente dicho, en la parte inferior de cada camión, las orugas, que son enormes además, iban tres camiones, eran seis, y además que son vehículos de muy grandes, son muy costosos, y muy y son todos importados, son como todos los medios de evasión, generalmente los equipos y demás, no son de fabricación nacional. Me llamaba la atención porque eran seis de un saque. Nosotros sabemos que la gente de Bayo está esperando, la municipalidad de Cabiahue también, creo que vos estuviste averiguando algo, Vir. Porque... Sí, recién incluso hablamos con eso hace un ratito con el intendente de Cabiahue. No, el pisapista que va a ser para ellos todavía no llegó. De hecho, en realidad está gestionando la salida de la aduana, porque solo en impuestos aduaneros tiene $25,000. Eso estuvimos hablando, pero igual lo esperan para en un corto plazo de tiempo, pero bueno, no era el de ellos. Será el de la gente de Chapelco, que habían comprado dos, según la información oficial del Cerro Chapelco. Mira. Mira, yo calculo que iba para todos lados, porque claro, en Peter Bully, que es una marca austríaca, y que es la más importante, digamos, son los modelos en realidad de Peter Bully, y que es una marca europea, también americana, que es la más importante del rubro, digamos, así que yo calculo que irían, lo vendrían algunos para acá, para Chapelco, algunos para el Valle y también para el Catedral, porque insisto, eran seis pizzapistas juntos, jamás los vi en mi vida, mucho menos arriba de tres camiones y atravesando por Neuquén. Una Macara que por una cuestión de velocidad y demás, las imágenes que pudimos tomar, que las queríamos subir al blog, no salieron demasiado bien, pero bueno, no va a faltar oportunidad de verlos en acción, digamos, en la montaña, pero bueno, queríamos contar eso, la verdad que creo que no todos los días, nunca más, digamos, uno se va a cruzar con seis pizzapistas todos juntitos, y además afuera de la nieve, que eso es lo raro, ¿no? Claro, sí, bueno, es una de las inversiones principales de los centros de esquí este año. El año pasado hubo varias novedades y este año casi todos fueron por los pizzapistas, que es como lo más barato en un centro de esquí, digamos, mucho más barato que un medio, porque, por ejemplo, la gente del Bayo va a comenzar a instalar los medios, pero cuando termine la temporada, claro. O sea que va a ser para la temporada 2010. No, más si vos comprás cañones de nieve, habilitás mayor, digamos, cantidad de pistas con medios, y no tenés pizzapistas o cantidad de pizzapistas para poder trabajar la nieve, tampoco tiene demasiado sentido. Si vos fabricás nieve, por ejemplo, la inhibición artificial, y después no podés distribuir esa nieve, tampoco tiene gollete, digamos, que pongas cañones de nieve, que además son bastante caros, si después no la podés laburar, para que se entienda, digamos. Es como, imagínese como la plastilina, la nieve, una cosa por el estilo, sí. Uno le va dando forma, fuera de broma además. La va acomodando en los lugares donde está expuesta al viento, la va protegiendo en los lugares donde sabe que hay sombra y la puede utilizar dentro de un tiempo, justamente para todos esos trabajos, laburos, además del pisado y del fresado de la nieve cuando está muy congelada, se hacen con los pizzapistas. Sí, bueno, y de hecho tiene que ver, influye mucho en la calidad de la nieve, digamos. Si la calidad de la nieve no es la mejor, como está ocurriendo ahora, y encima está mal pisada, la verdad que es un problema importante. No, y además es peligroso. Por ejemplo, si la nieve está congelada y no, cuando la gente escucha nieve fresada, significa que la va fresando, la va rompiendo o va rompiendo la capa superior de hielo, la misma oruga del pizzapista, algunos tienen una máquina para fresar, sino la misma oruga, entonces la vas rompiendo el hielo y con la parte posterior, que es como una gran manta muy pesada, la vas pisando, eso te permite que no quede sobre hielo, lo que pasa es que a veces es tanto el hielo que ni siquiera la puede romper el pizzapista, ¿no? Claro. Ayuda a mantener un poco la calidad de la nieve, sobre todo en pistas, ¿no? Fuera de pistas es otra historia. Sí, bueno, justamente había gente del Valle, de Chapelco, nos decían que la calidad no es la mejor en estos días, porque hubo días bastante soleados y muy, muy fríos, así que la nieve estaba húmeda y dura también, ¿no? Claro, lo que pasa con la primavera, se va redondeando en realidad la nieve, el cristal de nieve que todos vemos, que son todos diferentes y que siempre hay fotos y demás, eso va perdiendo sus puntas, se va redondeando, se va convirtiendo en agua, a la noche se congela, termina siendo hielo y pierde las calidades particulares que tiene la nieve y que la hacen esquiable, justamente. Claro, bueno, Mauri, estamos ya por cerrar. Los dejo porque sé que les quedan dos o tres minutitos. Antes quería mandar un saludo muy especial a mí mismo, porque los estoy escuchando muy bien por internet y me divierte, es una estupidez, pero me divierte mucho esa cosa de escucharme con delay, así que yo termino ahora, los saludo a ustedes, les mando un abrazo, nos vemos el lunes, el martes de la semana que viene, y bajo a escucharme con mis saluditos yo mismo a la planta baja de la casa. Claro, lo tuyo es periodismo de anticipación. Es muy grosso, me mando un saludo a mí mismo, ¿eh? Bueno. Un abrazo a todos ustedes. Hasta luego. Chao, hasta luego. Y bueno, nosotros tenemos dos minutitos que vamos a aprovechar para recordar una alerta meteorológica que emitió el Servicio Meteorológico Nacional por nevadas y vientos intensos. La zona de cobertura es la zona cordillerana de Chubut, la zona cordillerana de Mendoza, de Neuquén, de Río Negro y de San Juan, así que casi toda la cordillera. Y se trata de un sistema de baja presión asociado a un frente frío que se desplaza desde el Océano Pacífico hacia el área de cobertura, provocará una intensificación de los vientos del sector norte, los cuales podrían alcanzar velocidades de entre 120 y 160 kilómetros por hora, con ráfagas a partir de mañana, de la mañana de hoy sábado 18 de julio. Además, el fenómeno estará acompañado de precipitaciones en forma de lluvia y nieve, y dichas condiciones persistirán al menos hasta el día domingo 19 inclusive. Algo de esto estuvimos charlando al comienzo, se está sintiendo sobre todo en la zona sur, no tanto aún en la zona centro, bueno, ahí nos decía la gente de Cabiahue que todavía ellos no están sintiendo mucho viento, aunque sí están esperando las nevadas, y la gente, por ejemplo, en Villa Pegüeña ya estaban sintiendo este alerta meteorológico, así que recordamos cierta precaución para aquellos que anden por las rutas, y bueno, y aguardarse un poco también. No sea cuestión que se nos vuele alguien y sea bastante desagradable. Yo creo que por ahí me podría volar, así que por sí. Las dudas me voy a ir a guardar. Bueno. Bueno, y vamos terminando justo con el top que con estoy top escuchando. Bueno, vamos terminando Esquí 2009. Este fue el séptimo capítulo de la tercera temporada. Como siempre, Maxi Páez aquí acompañando al señor locutor. Muchas gracias, Maxi. Por favor, faltaba más. Gracias por los mates, todo. Bien, bien. Bueno, el operador Juanjo Vergara, que como siempre también muy atento estuvo allí de aquel lado del control. Mauricio García desde San Martín de los Andes. Y yo, quien habla, Virginia Pirola desde Neuquén Capital. Y agradecemos y saludamos a toda la gente que saludamos siempre. Por ejemplo, aquí anduvo el Chubi López dándonos también una mano. Uh-huh. Y a la gente que nos escuchó en cada una de sus casas. Nosotros nos reencontramos, recordemos, los jueves después de las 5:30 de la tarde en el micro, en el programa Vuelta de Página. Los viernes a partir del mediodía con Marcela León y el Negro Sosa, y el sábado de 17 a 18 horas. Chau. Presentaron este programa Municipalidad de Villa Pehueña, Sindicato Gastronómico Seccional Neuquén, Municipalidad de Neuquén, Cerro Bayo, Municipalidad de Cabiahue Copahue.